Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Vamos a apoyar un paro masivo de auxiliares que está sucediendo en la provincia de Córdoba, ¿sí? Auxiliares escolares de limpieza. Estamos en comunicación con Carolina. Buenos días, Carolina, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Buenos días para todos, para toda la audiencia. Muchas gracias muchas gracias por la comunicación, te decía. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que los medios se están portando y nos están dando la posibilidad de contarles un poquito qué hacemos las auxiliares de escuela, que somos las trabajadoras esenciales para que nuestros niños, cuando se abren las puertas del instituto, esté todo desinfectado y en condiciones de higiene, ¿sí? Nosotras hacemos la limpieza y también a veces mantenimiento, porque las escuelas son grandes, no tenemos el tema mantenimiento y siempre estamos expuestas a hacer un montón de trabajo pesado. Desde la limpieza, desinfección de baños, de agua, calcula que cuando las maestras se van y los niños se van, nosotros somos las que quedamos ahí para poder limpiar todo lo que queda en el aire y estamos en primera línea expuestas, ¿no? Carolina. Carolina, sí. Juan Martín te saluda. Contanos cuánto gana un auxiliar en una escuela. Mira, Juan, nosotros estamos ganando 10.000 pesos trabajando de lunes a viernes, 4 horas. Ese es nuestro reclamo. Nos parece realmente una miseria. Necesitamos ganar un sueldo digno de poder llevar a nuestros hogares. Es por eso que hemos decidido hacer este paro masivo y pedirle a la gente que nos apoye y entienda que como cualquier trabajador estamos necesitando hoy, en medio de esta inflación y esta vida tan difícil que se nos hace a todos, ganar un sueldo digno. Nosotras dependemos del gobierno de Córdoba y esto es un tipo beca, porque es un tipo beca la que nos están pagando, y es de 10.000 pesos. Aunque ustedes no crean, cobramos 10.000 pesos por nuestro trabajo. Claro, sin recibo de sueldo, nos decís. O sea, ¿qué tipo de contratación sería? No tenemos contrato de trabajo, no tenemos recibo de sueldo, no tenemos obra social, tenemos la plata en el cajero de una caja de ahorro que nos hacen abrir, y con esto trabajamos todo el mes. No podemos tener representantes sindicales tampoco, porque no nos pueden tomar, ni siquiera tenemos el beneficio de pagarnos un monotributo. Así que directamente estamos sin representantes. Una precarización laboral del Estado, una cosa terrible. No, y estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras que están limpiando las escuelas de nuestros hijos todos los días para que los baños, las aulas, ¿no?, estén en condiciones. Uh-huh. Hace muchos años que esto viene pasando. Nosotras, o en mi caso, soy del interior y trabajo hace poquito, pero hay compañeras que realmente hace 14 hasta 20 años que trabajan en esta situación y que fueron pasando por distintos planes, desde otras épocas que les pagaban como jefas de familia, después pasaron a cobrar otro plancito y así están con un plan hoy de 10.000 pesos, habiendo aportado 14 años de servicio en negro y no teniendo ningún beneficio. Nosotros lo que queremos realmente es tener un contrato laboral. Es que nuestro trabajo, ese al que tanto amor le dedicamos porque estamos en la puerta, porque estamos en primera línea, porque estamos ayudando y estamos con los niños, claro. Ese trabajo se valore y sea bien pago como corresponde. También nosotros nos pasó que hasta hace poquito muchas no estaban vacunadas. La escuela estaba abierta con los directivos y con todo lo que era las señas, todas vacunadas, y las auxiliares de limpieza trabajando sin vacunas. Carolina, y respecto de este tema del cuidado, digamos, en esta situación, sí, de pandemia, también las escuelas tienen el material necesario, digamos, como para estar protegidas durante la jornada laboral. No. Para nada, al contrario. Se nos pagó un plus que no fue para todas las compañeras, porque algunas no recibieron, de 300 pesos para comprar barbijo y productos de higiene. Ustedes se tienen que comprar los barbijos. Más allá más allá de que hay otro tema de que nuestras escuelas están deterioradas y no recibimos todo lo que necesitamos para que los chicos realmente estén seguros. Pero bueno, ya ahí hay otro tema que me parece que pasa por los directivos del reclamo, ¿no? Pero nosotras, como trabajadoras esenciales, todavía no hemos recibido. Decían que ahora, este mes, tal vez 700 pesos para poder comprar insumos, pero estamos trabajando así, en esa precariedad, con ese mínimo sueldo, y sin aportes, sin ningún beneficio. Recién hablaba con una compañera que tuvo COVID, hay una compañera que falleció y que no tuvo ni siquiera la posibilidad de usar una obra social o acceder a un buen servicio trabajando para el Estado hace 14 años. O sea que está necesitando que nos escuchen, que nos den este espacio, que alguien nos dé una respuesta. Este paro es masivo y somos 3.000 compañeras, 3.000 compañeras pidiendo que nos escuchen y que se reconozca nuestro trabajo. Carolina, ¿el paro empezó ayer y es por tiempo indeterminado o...? Sí, el paro empezó ayer y vamos a seguir en esta postura hasta recibir una respuesta. Así que vamos a seguir por ahí contándoles cómo va. Y bueno, creo que la unión hace la fuerza y que esta vez esperamos que nos respondan. Si nosotras nos dan una solución, automáticamente nos ponemos a trabajar porque nuestra idea es esa y realmente nos gusta, pero necesitamos cobrar lo que corresponde. Bien. Bien. Quería que nos cuentes un poco cómo estuvo el resultado del paro, si este plan de acción, plan de lucha, como bueno, preguntaba recién Juan Martín, va a continuar, si hay otros sucesos planeados para el futuro. Mira, por ahora es frenar, hacer el paro, para darle la oportunidad a ellos de que puedan respondernos. Uh-huh. El domingo nosotros también nos tenemos que presentar a trabajar porque hay que limpiar las escuelas después de las elecciones. Siempre lo hicimos sin cobrar el día, pero como nuestra responsabilidad es que la escuela el otro día esté limpia, siempre lo hemos hecho, pero esta vez tampoco lo vamos a hacer si no hay una respuesta. Y si esto continúa, la semana que viene vamos a llamar a todas las compañeras a una marcha frente a la Casa de Gobierno, que eso ya va a ser presencial, que ya iremos con otras ideas y estamos proyectando en grupo. Pero se han sumado todas, la mayoría, algunas, si bien no han parado, pero están apoyando y la semana que viene lo van a hacer porque hay algunas que no se habían enterado, esto surgió muy de golpe, pero la mayoría está necesitando ya ser escuchada. Es por eso que han tomado la decisión y hemos tomado como compañeras y como grupo la decisión de frenar. Si hoy vemos cómo se vive y los sueldos básicos, la verdad que lo que nosotros estamos cobrando está debajo de cualquier otro empleado de la provincia de Córdoba y es una vergüenza trabajar para el gobierno de Córdoba. Es realmente vergonzoso que nos estén pagando los que tendrían que dar el ejemplo de cómo tener un empleado contento y feliz para que nuestro trabajo también rinda, ¿no? Porque decir, bueno, vamos a pagar bien a nuestros empleados porque ellos realmente van a rendir bien. Pero no, estamos en esta situación que todo lo contrario. Estamos mal pagas, no hemos sido escuchadas nunca, hace años que estamos en negro, así que bueno, es momento de reclamar y pedir que nos escuchen y que nos den una solución. Está sonando el teléfono en la gobernación de Córdoba, así que esperemos que ojalá que sean escuchados, sí, deberían ser escuchados, y bueno, vamos a estar acompañando y siguiendo este plan de lucha, como decías vos, que bueno, va a continuar de no ser escuchadas. Gracias. Muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia, a la gente que nos apoya, a las seños, a los directivos que están con nosotros en esta lucha. Gracias. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate.